vuelan flores. Esta noche se abre tu reino, vuelan flores a tu camisa, la lengua a tu risa, tus palabras son misas.